no podía sospechar que era verdadero amor. Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero, ¿cómo iba yo a saber qué podía suceder? Que de mí te enamoraras por primera vez. Llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Sé que hice mal. Si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. Iba yo a saber qué podía suceder, que de mí te enamoraras por primera vez. Deja de llorar, basta de llorar. Dos mujeres del mundo están pariendo a distancia, una en hospital de lujo, la otra en su misma cama. A una le llevan flores, a otra pan y cebada. A una la cuida el médico, a otra su misma hermana. Van a nacer dos niños, ¿qué importa dónde nazcan? Quizás venga uno pa' golfo y el otro pa' cuidar al más. Los dos dormirán en cunas de seda o lana. Quizás aquella más fría, quizás esta más humana, quizás aquella más fría, quizás esta más humana. Van a nacer dos niños, lo importante es que nazcan. Van a nacer dos niños, lo importante es que nazcan. Dos mujeres del mundo están pariendo a distancia. A una la dejan dormida, la otra mordiendo aguanta. A una le dan remedios pa' que la leche no salga. La otra cuida su pecho como si fuera de plata. Van a nacer dos niños, qué mundo verán mañana. Uno quizás de ilusiones, el otro de tierra y paja. Aquel mamará de un tarro de oro y plata. El otro morderá los pechos y hará feliz a su mamá. El otro morderá los pechos y hará feliz a su mamá. Van a nacer los niños, lo importante es que nazcan. Van a nacer los niños, lo importante es que nazcan. Dos mujeres del mundo están pariendo a distancia. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended.

Close to you.